traición. No culpes a tu boca, culpa a mi corazón. Comprende que no entiende, pues no ve mi corazón. Solo cree que sientes lo mismo del amor. Y voy caminando por ahí. Y voy pensando solo en ti. Siéntelo y verás. Te llevó amor, pero era soledad. Disculpa, corazón, que imaginara un mundo hoy. Lo siento, sufrimos, y es por el mismo amor. Cree que sientes lo mismo del amor. Y voy caminando por ahí. Y voy pensando solo en ti. Siéntelo y verás. Llevó amor, pero era soledad. Disculpa, corazón, que imaginara un mundo hoy. Lo siento, sufrimos, y es por el mismo amor. Pero muy buenos días. Ya son 11:11 con 10 minutos. Ya regresamos aquí al show grupero y lo prometido es deuda. Bueno, el día de hoy, la verdad, le estamos pasando el millón y pasadito. El día de hoy no estoy solo porque tengo dos chicas muy guapas que el día de hoy me acompañan. A excepción de una que dice que no, nada de eso. Nos pueden sintonizar a través de la aplicación de iTunes Radio. Nos pueden descargar la aplicación ahí en alguna de las tiendas virtuales de su celular y nos ponen como Notus Radio. Ahí y luego de volada y nomás le aprietan al reproductor y listo. Me están escuchando totalmente en vivo. O también nos pueden sintonizar en www.notus.com.mx/notus-radio/. Ahí nos pueden escuchar totalmente en vivo. Yo soy su compa Ulises el Chilaquil y el día de hoy tengo el honor de presentar a una gran amiga mía que realmente le voy a dar cordialmente la bienvenida. Ella viene desde León, Guanajuato, como lo he dicho, una pancita verde, ¿no? Así Y ella es Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cuéntanos qué andas haciendo por aquí en Irapuato. Pues ando ahorita de promoción, ando dándole un poco de ruido al nuevo disco que lo acabo de sacar apenas en febrero. Entonces ando ahorita dándole duro a darle que más ruido, ¿no? Como a este trabajo. Padre, ¿qué es tu quinto material? Este es mi quinto disco, así es. ¿Ya cuántos años lleva de trayectoria, ¿no? Pues yo empecé desde el 99. Empecé tocando para grupos de rock pop, pero ya así a dedicarme pues a escribir, a grabar lo que yo escribo, no sé, tal vez como desde el 2003 para acá. ¿Cómo ves? Y empecé muy chica. ¿A la edad de cuántos? ¿De 5 años? No, yo tenía como 18 años, creo, cuando empecé ya formal. Empecé, te digo, en grupos de rock pop. Abrimos unos conciertos ahí en León importantones de Rostros Ocultos, Amantes de Lola, Pambo, La Gusana Ciega, algunos así. Después ya me dediqué más a lo mío. Ajá. Y pues me han invitado, gracias a Dios, a muchos lugares, a conciertos de cantautoras de la República y a presentar los materiales pasados pues en diferentes foros, ¿no? Importantes también. He tocado en Cuernavaca, DF y así. Ahí ando dándole. ¿Y por acá, por Irapuato, no? No, nunca me ha tocado trabajar por acá. Veces, ¿no? No, y me encantaría, pues la idea es como que llegue a los oídos que se puedan prestar, ¿no? Para esto, pero yo encantada. Solamente ahorita estoy tocando en León y ya después me voy para Pachuca, DF y Puebla. Bueno, platícanos de este material discográfico que está bastante bueno. De hecho, tiene todos los ingredientes. ¿Verdad que sí? Sí, está sabroso. De hecho, acabamos de escuchar la canción de No te culpes a... De No culpes a... No culpes a tu boca. A tu boca, que por cierto está... Está bien sufrida. Sí, hombre, pues ¿cómo le haces o qué? Ay, no, yo soy muy feliz, simplemente hay que darle nuevas historias. Pero tú no la tiras a los hombres, ¿verdad? No, jamás, en la vida. ¿Segura? De verdad, el amor es en general es maravilloso. ¿Casada, viuda, soltera, con amante, sin amante? Soltera. ¿100% soltera? 100% soltera. ¿A poco? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y eso que no...? No ha llegado el chico que te mueve el tapete. No, ahorita estoy enfocada en otras cosas. O sea que prácticamente tu novio es tu disco. O tus discos, vaya. Así es. Ahorita es como donde le meto toda mi energía y mi tiempo, ¿no? Gracias a Dios ahorita la gente lo ha aceptado bien bonito. Hace 15 días hicimos la presentación en Antropía, en un barecito de allá de León. Tuvimos un lleno padrísimo. Y pues gracias a Dios, ahí va el disco acomodándose. Muy bien, cuéntanos acerca de tu disco, platícame cómo está constituidas cada una de las canciones. Pues mira, el disco tiene muchas canciones súper diferentes, de ritmos bien variados. Tengo desde la canción más triste o a la más rítmica, ¿no? Tengo unas canciones que meten súper flamenco. Ajá. Y hay otras donde toco... Bueno, tengo de hecho una donde toco el ukulele. El ukulele. Oh, el ukulele. Ajá. ¿Y sí, lele o no lele? No lele. Y y pues yo creo que son como muy variados y es un disco como que juega un poco con tus emociones, no nada más es algo... muy triste, ¿no? También hay canciones bien divertidas y hablan del amor, cuando conoces a alguien y estás súper contento y cosas así. Gracias a Dios, ha tenido una excelente respuesta y pues yo feliz, imagínate. Ya tengo aquí en las manos, aquí en mis manos, a tu disco, tu hijo. Uh-huh. Mira, se lo estoy disfrutando. Cuéntanos, ¿quién fue que te diseñó la portada? El diseño y fotografía total es de Mónica Solís. Que por cierto aquí viene. Una chica bien talentosa. Hermosa. Hasta le mando besitos. No, una persona súper, súper talentosa. Y muy buena onda, ¿eh? Sí, es muy buena persona. Claro, hasta dice que sí. Claro. Bueno, entonces ella fue la que se metió en todo, en ti. Claro. 100%. En todos los discos ella, ajá, tiene fotografías y diseños. Todo lo que ves tú en mis páginas de YouTube, de Facebook y video, varios videos se ha hecho que subimos a YouTube son de ella. Casi todo el trabajo es de ella. Wow. Tengo la suerte de tener una excelente amiga, mi mejor amiga y aparte amiga, talentosísima, claro, y mi cómplice en muchas cosas, en mis locuras. De verdad, a veces creo que es mi brazo derecho todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te voy a hacer dos preguntitas. Claro que sí, adelante. ¿Cómo es Marta Salinas como persona? Creo que Marta Salinas es un poco divertida. Es como... No, tal vez se va a escuchar un poco extraño, pero me gusta mucho como estar tranquila, vivir en paz con los demás. Por favor. ¿Y ahora cómo es Marta Salinas como cantante, como cantautora? Es exactamente la misma persona. Soy como muy emocional, creo que todo el tiempo lo soy. Digo, soy un ser humano, ¿verdad? Como cualquiera y tengo muchos, uh-huh, errores, pero creo que se demuestra, se refleja, perdón, uh-huh, en el disco la persona que soy. Claro, por supuesto. Siempre bien sonriente, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Qué hombre, pues hombre? ¿Qué tal si la fotografía? Fíjate, de hecho está muy padre, ¿eh? ¿Verdad que sí? En yo donde estoy bien quiera contenta. Oye, que por cierto también vienes acompañada de tus hijas, ¿verdad? Sí, de las dos. Mira nada más. Me gustaría que te aventaras algo aquí, Capela. Claro, ¿sí? Claro. Muy bien. Claro que sí. Va. Algo acá improvisando, ¿va? Sale tú. Ahorita en lo que se prepara, señores, mando saludos allá hasta Monterrey a una gran amiga que, por cierto, a cada rato ahí me anda publicando en mis redes sociales, que déjame decirles, se las paso de una vez. Me pueden encontrar en Facebook, me encuentran como Ángel Ulises Maíz, Galeana Maíz con Z, y no, me pueden encontrar también en Twitter, me pueden encontrar como Ángel U Oficial, guión bajo, o Ángel Oficial. Ahí nos pueden encontrar y también nos pueden encontrar también en Facebook, nos encuentran como Notus, en Twitter nos encuentran @periodiconotus y también en Instagram nos encuentran como Periódico Notus. Ahí andamos ahí, y también me pueden encontrar también en Instagram como El Chilaquil Oficial. Así es que pues por ahí andamos en esa gira yo también comparto la gira de Fe, Libertad y Luz de aquí de Marta Salinas. Ahorita andamos aquí recorriendo varios medios de comunicación y por supuesto dije, pues ¿por qué no? ¿Qué pasa aquí al show grupero, no? ¿Y ya está lista, Marta? Listísima. Muy bien, tú me dices a la cuenta de una, a las dos y a las tres. Jamás pensé estar como ahora y no puedo hablar. He contado los daños, son tantos que no podrías imaginar. Y ahora que eres pasado, no sé si volverá la sonrisa a mis labios, que ya no quieren ni besar. La la la la la la la. Ayúdame, no sé qué hacer. Sácame, mírame y escúchame. Mi bien, tócame, sáname, yeah. juntando los pedazos que dejó este huracán. No he encontrado tus lindos regalos que no pienso ir a buscar. Un detalle es importante nunca olvidar, que en mi vida yo soy demasiado y siempre lo principal. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Ayúdame, no sé qué hacer. Sácame, mírame, escúchame por mi bien. Tócame, sáname. Ay, me llegó en el alma. Bien. Sí, estoy bien. Imagínense, señores, tenerla aquí cerquita, sentir su buena vibra, dilatándome aquí la pupila. Y por supuesto, hasta siento que me encanta así el oído. Ay, wow, me enamoraste. Sí, amigo. Sí, caí. Está bien. Bueno, señores, pues si quieren ganarse el disco de Marta Salinas, se los vamos a poner bien práctico. Ustedes van a marcar al 173-82-83, se los vuelvo a repetir, ya se me olvidó, 172-82-83, y nos van a decir la siguiente frase: no tu radio, me dan el disco de Marta Salinas. Así de sencillo, como es, Martita. Perfecto. Muy bien, señores, pues ya estamos casi en la recta final. Cuéntanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir, por favor? Claro, está en Facebook, estoy en Facebook como Marta Salinas. Ajá. En YouTube así encuentran los videos, Marta Salinas, y pueden comprar el disco por línea y escucharlo, es. Que se llama martasalinas.bandcamp.com, ahí lo escuchan. Ahí. Y lo pueden comprar. ¿En alguna otra tienda virtual también lo pueden comprar? Solamente ahorita, ahí lo tenemos, y en los eventos, en las presentaciones que tenemos. Muy bien, ¿y a dónde sigue la gira de Marta Salinas? Pues ahorita voy a Pachuca. Ajá. Para, bueno, primero a principios del siguiente mes estoy en León, luego me voy a Pachuca y luego me voy al DF. Muy ya bien. Ando ahorita, ya salimos un poquito de León, pues a darle vida a este disco, ¿no? A seguirle. Claro que sí, de hecho está bastante, bastante bueno, que al contrario también quiero agradecer a Moni, que también nos viene de visita desde León, Guanajuato, que por cierto está, sí, ¿verdad? Y sí, hombre, ahorita vamos a estar recorriendo todavía más medios de comunicación, por supuesto, porque pues aquí el Chilaquil anda de todo y anda hoy con mi amiga Marta Salinas. Así que también yo quiero mandar saluditos más que nada a mis queridos radioescuchas, a todos esos taxistas, a cada una de las personas que se encuentran ahorita en la oficina, que me están escuchando, y igual si ustedes dicen, no alcancé a escuchar el programa del Chilaquil, no se preocupen, pueden entrar directamente a la página. Nos pueden encontrar también como www.notus.com.mx, y por ahí viene la opción donde dice radio, y por ahí está, si no mal recuerdo, de hecho estoy en el primero, dice Show Grupero, y ahí va a estar el podcast en un ratito más. Y también también va a estar por ahí en Facebook, y de hecho nos grabó por ahí hace unos minutillos. Marta Salinas nos regaló un promo de aquí de Notus, que por cierto, porque ella también es parte de aquí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Antes que nada, pues te agradezco por haber venido. Antes que nada, aquí a Irapuato, y por supuesto a mi programa Show Grupo. Muchas gracias de verdad por la invitación. Yo feliz de venir por acá. ¿Te está gustando esa gira? Me ha encantado. Por lo poco que llevamos, pero está padrísimo. Estoy muy contenta de verdad. Ojalá que les guste, y las personas que se queden con el disco, de verdad, ojalá que lo disfruten mucho. Claro que sí, señores, pues ya estamos aquí en la recta final. Nuevamente, ¿nos puedes decir tus redes sociales, por favor? Claro que sí, en YouTube y Facebook estoy como Marta Salinas. Ajá. El disco se encuentra en Bandcamp, que lo encuentra como martasalinas.bandcamp.com. Ok, ¿nos puedes dejar algún número telefónico donde también te pueden contactar? Claro que sí, es 477-327-0342. ¿Se lo voy a repetir, por favor? Claro que sí, 477-327-0342. Yo sé que de antemano ese disco te va a llevar por toda la República Mexicana, ¿no? Mira, que tengo voz de profeta. Dios, yo sé que oiga. Sí, ¿no? Claro que sí, mi Dios me va a escuchar. Señores, pues la verdad yo me siento halagado de tener a dos chicas tan hermosas, a Mónica Solís por permitirme haber venido aquí a mi programa El Show Grupero. Que por cierto, ya estamos echando un buen cotorreo, ¿verdad? Claro, hasta dice que sí. A mí me está maltratando, pero bueno, en fin. Mira, hasta Marta Salinas hasta le da risa. Pues señores, pues ya estuve aquí en la casa la señorita Marta Salinas. ¿Algo más que quieras agregar? Pues igual y por Facebook publico las fechas. Ojalá si alguien tiene oportunidad de irnos a escuchar en vivo allá en León, pues yo encantadísima y súper bienvenidos. Claro que sí, de hecho ya nos hice la invitación, ¿eh? Claro que sí, ahí van a estar ustedes, en primera fila. Claro que sí, señores, pues ya regresamos a la recta final. Gracias por acompañarnos y esto fue El Show Grupero, con permiso.